rosa, clavel, jazmín o margarita, sí, cualquiera te va. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Y si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo. Me llamaré tuyo. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todo se haya ido, y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia es misteriosa, le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo. Y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos. Que para el tiempo, este momento que es de los dos. Y deja perderme suave de tu cintura. Que tal si hacemos una locura y amanecemos en el cumbio. Cumbia sí. Para ti, cumbia para los dos. Para que tú suene la tipa. A ver, en el programa aquí yo no he escuchado. Para ti, la forma de hacer un corazón. El café sabe mejor, pruébalo. Te olvidaste de mí. Ahora sí. Pero hay algo que hoy está jugándonos una pasada, porque yo escucho, mi estimado Nicky, antes de abrir el micrófono, ya me estaba escuchando al aire. Parece ser que sí, profe. Menos mal, usted no dice vulgaridad. Ahora, yo le escucho a usted, ahora se me fue lejísimos. Hoy ha sido el día, ¿eh? Nicky. A ver, yo veo por aquí. No, profe, yo estoy... De hecho, vea, le he metido un montón de volumen. Entonces, la verdad sea dicha, estoy dudando por dónde estamos saliendo. Pero bueno, vamos al aire. 10:46, le tengo pregunta, que se las tengo desde ayer. Ay, Dios mío. Sí, pero sí, sí. No funciona así, profe, eso es de aquí para allá. No. A ver, un momentico, que es que usted es el encargado de explicarnos un poco a los que no sabemos. A ver. Sí. ¿Cómo es que se llaman ahora influencers? Los influencers, profe. Uh-huh. Gente muy importante de ese planeta. Ya. ¿Y qué tienen de importante? Empecemos, profe, por ahí. ¿Qué tienen de importante? ¿Que son súper amigos? ¿Son de Marvel o qué? No, profe. Lo que pasa es que en algún momento de la vida se vuelven como la guía. ¿Usted sabe que... ¿La guía? Usted necesita en su vida una guía. La única guía que necesitamos es Dios. No, señor. Profe, ¿no? No, présteme atención. A ver, los yo veo. Déjese enseñar, profe, un poquito, vea. No, los explique. Los hombres de éxito en el mundo, uh-huh, acá en Europa, pues, en Noruega, Suiza, por allá, donde tienen mucho dinero. Ajá. Esta gente se consigue lo que se llama un mentor, ¿vale? Y esos mentores, digamos que en estos casos, gente de Suiza, se traen gente del África, especialistas, pues, que les dicen cómo tomar decisiones. Y financieramente, le dicen, mira, este movimiento que vas a hacer está bien, esto no lo hagas, esto sí lo haces. Y entonces ellos, para poder en su vida, pues, tener esa tranquilidad económica, ellos cuentan con un mentor. Los influencers son como eso, como ese mentor que tenemos ahí a mano a través, pues, del YouTube, del TikTok. No, pero venga. Yo quiero entenderle a usted, ¿sí? Y que usted defienda a sus amigos y todo. ¿Pero qué tiene que ver un mentor de inversión a hacer payasadas ahí? Ah, no, pues eso sí ya son orangutanes. No, por eso, pero a ver, estos influencers, ¿qué hacen por la vida? Profe, hay gente que se dedica a hacer contenido gracioso. Por eso, ese influencer gracioso, ¿de qué va? O sea, ¿qué le aporta a la vida? Es que, a ver, cuando me dicen influencer, yo hablo de una persona que realmente le aporta a la sociedad, ¿sí? Una persona que descubrió algo, lo masificó, etcétera, etcétera. Pero eso es una chorrada más de las redes sociales. Ya, profe, es que el tema va realmente a la parte comercial como tal. Ajá. De su talento. Ah, ¿eso es talento? Claro. ¿Seguro? Profe, vea, el éxito de estas personas, y digamos, ¿de qué va el asunto? No es que te influencien, pues, para hacer buenas inversiones, como en el ejemplo que yo le he dado. Sí, me estaba dando un ejemplo fuera de contexto. No, de lo que sí, es sí, sí, sí. Real en la vida real. No, pero es que, a ver, si usted trae una persona para invertir, es una persona que está capacitada para. Pero alguien que se para a decirle a otro, venga, si se quita las interiores le doy 400 euros. Bueno, eso genera, profe, este tipo de personas generan un movimiento en internet, ¿vale? El tema no va de que si es importante lo que hagan o no. Entonces, ¿de qué va? Un influencer tiene que ser eso. Ellos profe, présteme atención. El tema va a ir. Si está enredado. No ha podido explicar por qué. ¿Por qué son importantes para la sociedad? Profe, el tema va de que ellos le digan a usted qué decisiones de compra puede hacer, básicamente. Sigo sin entender. Debido, pues, a su autoridad, a su conocimiento, a su posición o a su relación con la audiencia que lo sigue, ellos pueden decir, por decir algo, estos audífonos están de moda. Ajá. Suenan muy bien, son de buena marca, son resistentes, resisten al agua. Una manera de ejemplo, pues, no siempre influencian audífonos, para que no se me vaya, pues, por ese lado. El tema es que ellos le ayudan a usted en decisiones de compra. ¿Le ayudan? Exacto. ¿En serio? Entonces, o sea, lo que siempre hemos llamado la moda, ahora son influencers. Dicen, exacto, la moda no incomoda. Y se ponen zapatos, uno negro y otro zapote, con pantalones anchos porque un payaso se los puso. ¿De verdad tan pobre estamos? Y de ahí es que va el tema. Por eso, la fama de las que yo amo tanto, las Kardashian. Porque ellas son influencers de eso, de moda. ¿En serio? ¿Tampoco intelecto tenemos ahora que nos tienen que decir que los tenemos que poner? Por supuesto, profe. O sea, ya la gente pensante, y yo me perdone que falte la modestia, ¿sí? Uh-huh. ¿Ya quedamos tan pocos? Profe, lo siento, pero... Yo hago una pregunta porque es que me llama la atención, ¿no? Hay gente que le necesita... ¿En serio? ¿Cómo vestirse para un evento? ¿En serio? Hombre. ¿Tan pobre está la existencia del ser humano? Así se ha vuelto la cosa, profe. Ah, bueno, entonces, estos, lo que pasa es que se están llenando de pasta a costilla de los tontos. Sí, profe, pero pues... No, pero a ver, pues llamémoslo por nombre de exacto. Se están llenando de pasta a nombre de los tontos. Sí, profe, pero pues... ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No. Cada uno hace su vida lo que quiera, pero la verdad que yo tengo que ponerme... Porque a las... ¿cómo se llaman estas culiprestadas? Le se lo ponen... No. Pero es que aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Pues sí, profe. Le queda bien hechas, esas modas le quedan bien a muchachas que han invertido millones y millones para que le pongan nariz, le pongan seno, le hagan la cola, le hagan la cinturita y todo. Pero una neverita normal, una chica normal, se va a poner eso, gastarse un pastón y va a quedar como un gancho colgado ahí. A ver. Lo siento, profe. No, pero yo me lo siento mal yo por la sociedad que tenemos. ¡Qué basura! Bueno, profe. Eso es una sociedad basura. Lo siento, profe, pero pues... Pero a ver, usted siempre me dice lo siento cuando no tiene argumentos, siempre me dice lo siento. Pues ¿qué más hago? Pues yo qué voy a defender a este tipo de personajes, profe. O sea que, según eso, los influencers son importantes... ¿Para qué? ¿Para que la gente siga como borregos? Para que tome decisiones de compra acertadas. ¿Y qué tal el payaso aquel que fue a cierto sitio, se sentó a comer, comió como un marrano, y luego se para y le dice, bueno, gracias? Y el dueño le dijo, venga, pero ¿cómo así que gracias? La cuenta es tanto. Y dijo, ¿cómo así? He venido yo a comer aquí. Le dijo el señor, ¿y usted quién coño es? No, que es que yo vine a promocionar su negocio. Le digo, usted no me ha dicho a mí que viene a promocionar el negocio. No, usted vino a comer aquí como y corriente. Que yo eche en directo. Y a mí me importa. Y luego es tan chulo que dice, pues ya te mandaré mi cuenta de lo que vale. A ver, ¿de qué vale? Eso no va a ningún lado. Usted le presenta a un juez eso y el juez se tira la risa. Ya, profe, pero... Pues... No, pero, o sea, va, come, quiere comer por el cachete. Y todo le dice al otro que le va a mandar la cuenta. A ver, de verdad que somos estúpidos, la verdad, perdón el término, pero a ver, no. Es que también hay más de un influencer que se ha vuelto un gorrón de comer gratis en los restaurantes. No, por eso te digo, es que a mí me causó gracia porque, claro, lo han montado y el tío todo chulo... Va diciendo, es que bueno, estaba bien la comida, venga, ya me pasaré otra licencia. Venga, sí, pero aquí está la cuenta. Pague. ¿Cómo que pago? Si soy yo. ¿Y usted quién coño es?